Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y bueno, los ataques aéreos a la línea de Gaza siguen y las madres preocupadísimas por la suerte de sus niños. Esta noticia de Los Angeles Times nos dice cómo Randa Suleiman cada noche escucha el ritual de la guerra, reúne a sus hijos, recoge sus juguetes y busca un escondite en su casa. Dice, a partir de las 11 de la noche nos preparamos. Y bueno, escuchas a los niños hablar sobre si se van a tener que escapar de la casa o si van a morir. Y lo podemos ver en las noticias, en la televisión, a los padres aterrorizados con sus hijos muertos y las casas bombardeadas. De acuerdo a las Naciones Unidas, hasta ahora al menos 35,000 personas han huido de sus hogares. El ataque, el peor en 7 años, ha dejado a más de 200 muertos, la gran mayoría de ellos palestinos, junto con más de 1,000 heridos, según las autoridades. La guerra y la potencia de fuego abrumadoramente superior de Israel ha cambiado la vida de los 2 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza, una tierra densamente poblada y empobrecida a lo largo del mar Mediterráneo. El número de víctimas de los ataques de este lunes sigue sin estar claro, pero el ministro de Salud de Gaza dijo que al menos 200 palestinos han muerto, incluidos 59 niños, junto con 1,300 heridos. Por otro lado, 10 personas murieron en Israel, dijeron las autoridades ahí, incluido un soldado y un niño de 5 años, como resultado de los cohetes lanzados contra territorio israelí desde Gaza. Según la información, el ejército agregó que 460 cohetes habían fallado, mientras que el sistema de defensa de la cúpula de hierro de Israel, como le llaman, había interceptado el 90% de estos disparos. Y a pesar de todas las maniobras diplomáticas de diferentes gobiernos, los llamamientos a una tregua no han tenido éxito, a pesar de la intensificación de los llamados por una tregua de esta violencia. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que la campaña militar continuaría, incluso cuando la presión internacional sobre Israel aumenta por la destrucción y el aumento de muertes de civiles en Gaza. Hamas ha sido igualmente desafiante al llevar a cabo ataques en territorio israelí. Los residentes en la franja costera palestina, que está bloqueada por Israel y Egipto, han soportado cortes de energía de 8 horas durante mucho tiempo, pero en estos días la electricidad llega en ráfagas de 4 horas, si es así, y no hay suficiente combustible para hacer funcionar los generadores diésel. El agua e internet, ambos regidos por el suministro eléctrico, se han visto también afectados, provocando escasez de agua, y las calles son como una ciudad fantasma, sin que nadie se atreva a conducir sus autos por temor a una tienda de comestibles pueda atraer un ataque aéreo. La falta de electricidad significa que las noches se reducen a esperar en la oscuridad cuando llegue el próximo ataque. Y en noticias internacionales, Israel es el mayor beneficiario de la asistencia de Estados Unidos de 146,000 millones de dólares para apoyo de armas. Israel es el recipiente más grande de asistencia exterior de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, con un total hasta la fecha de 146,000 millones de dólares, según datos oficiales de los Estados Unidos, ayer por primera vez en 8 días de una ofensiva feroz contra los palestinos, financiada en gran parte con esta generosidad de Washington. El presidente Joe Biden apoyó un cese al fuego en algún momento no fijado y sin condicionar la asistencia anual actual de 3,8 mil millones de dólares. En 2016, durante la presidencia de Barack Obama, los gobiernos de Estados Unidos e Israel firmaron su tercer acuerdo de 10 años sobre asistencia militar, cubriendo el periodo de los años fiscales 2019 al 2028, en el cual Washington se compromete a ofrecer un total de 38 mil millones de dólares en asistencia militar a Israel, elevando el monto de los 30 mil millones de dólares en total del acuerdo anterior. Hoy día, casi toda la asistencia estadounidense a Israel es militar, reporta un informe publicado a finales de 2020 por el Servicio de Investigación Congresional, Agencia Federal del Congreso, que resume las cifras totales de la asistencia bilateral a Israel a lo largo de más de 70 años. Según el informe, Israel es el primer operador de los aviones caza F-35, considerados los más avanzados jamás fabricados, y el informe también abordó el financiamiento de Estados Unidos del sistema antimisil de Israel y la venta de equipo militar, incluyendo misiles, helicópteros, transportes blindados, etc. Esta asistencia militar también ayudó en el desarrollo de la industria bélica de Israel, que ahora exporta casi 70% de su producción, incluida una barda electrónica para la frontera entre México y Estados Unidos. Israel es ahora el octavo exportador de armas más grande del mundo, según el Instituto Internacional para Estudios de la Paz, conocido como CIPRI, por sus siglas en inglés. Y bueno, Israel anunció que continuará con su ofensiva de más de una semana, mientras el gobierno de Biden insiste en que está haciendo todo lo posible con su, cito, diplomacia intensa y discreta, dice, para reducir la violencia. Durante 8 días, el jefe de la Casa Blanca ignoró el exhorto de políticos progresistas y defensores de derechos humanos y hasta descarriló 3 intentos del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU para exigirle a Israel un cese al fuego inmediato. Unas 140 organizaciones progresistas en Estados Unidos emitieron una declaración llamando a que el gobierno de Biden denuncie al de Israel por crímenes de guerra contra el pueblo palestino por sus políticas de desplazamiento y represión. Algunos críticos señalan que el gobierno de Biden llegó proclamando que los derechos humanos estarían al centro de su política exterior y argumentan que Israel, en sus políticas contra el pueblo palestino, ahora pone en tela de juicio ese compromiso. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en Colombia el presidente Duque despliega las fuerzas públicas para desbloquear más de 30 vías en estas manifestaciones que continúan. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció anoche que dio instrucciones para que se despliegue en el país la máxima capacidad operacional, así dijo, de la fuerza pública para desbloquear vías cerradas en el contexto del paro nacional que comenzó el 28 de abril. Los representantes del CNP y de otras organizaciones sociales, entre los que figuran jóvenes ambientalistas, grupos de género y comerciantes, serán también invitados a esta mesa, añadió. Francisco Maltés, presidente de la Central Única de Trabajadores, reiteró que el paro se mantiene por ahora y se convocó para una gran movilización para hoy.